Volvemos porque tenemos que volver a la localidad de Mendiola, Zacarí. Sí, así es. Lo tenemos nuevamente a Nico Piña del otro lado de la línea, pero ahora con el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Franco Mogueta. Nico. Sí, chicos, bueno, recién termina lo que es la reunión. Así que bueno, pues estamos preparando al secretario para saludarlo y poder hacerle las preguntas sobre la reunión que recién termina. Uh-huh. ¿En este momento lo tenemos ahí cerca o todavía están terminando la reunión? No, recién termina la reunión, estamos a un segundito de poder empezar a hacerle unas consultas. Ahí estamos. Bueno, meternos un poquito, bueno, ¿cuáles van a ser las actividades en el sentido de transporte urbano e interurbano que va a tener aquí en la zona? Bueno, hoy en la reunión que hemos celebrado acá con los intendentes de la zona, ha tenido como objetivo principal dejar garantizado el servicio para el inicio del ciclo lectivo y la vigencia del 100% de los programas de boletos gratuitos que tiene la provincia ya implementado desde hace muchos años, como es el boleto educativo, el boleto adulto mayor, el boleto obrero y el social cordobés. En ese aspecto hemos estado, bueno, lógicamente repasando las necesidades de las localidades acá vecinas y en base a ello también hemos estado tratando de llegar a alguna posibilidad de un nuevo servicio de transporte acá local entre los municipios de Sierras Chicas. En eso nos vamos a abocar los próximos días a trazar algún mapeo, algún proyecto ya para avanzar más en concreto. Próximamente ya arrancan las clases el 2 de marzo, es lo que propuso ahí el ministro de Educación. Bueno, ¿cómo van a trabajar con el tema de las inscripciones, con el tema del boleto educativo? Bueno, el boleto educativo, como ya saben ustedes, hace 2 años que venimos trabajando desde que asumimos en la gestión para la digitalización del 100% del trámite, que ya está prácticamente lograda. Incluso hemos habilitado ahora en este último tiempo un WhatsApp, que ya les voy a compartir el número también para que puedan hacer todas las consultas vinculadas a los boletos, a los programas de boleto, no solo el educativo, sino los demás, el adulto, el obrero. Y venimos relevando las distintas necesidades, como te decía, con esta reconfiguración que nos dejó la pandemia. Una novedad de trascendencia para la zona, que es una de las zonas pioneras en contar con esta modalidad del boleto educativo multiempresa, que le llamamos, que si bien en el trámite de inicio del beneficio, cuando uno va a realizar para conseguir el beneficio, le pide que se inscriba en una empresa, luego en el uso lo puede hacer en cualquiera de las empresas. Por más que haya elegido la empresa A, puede usarlo en la B, la C o la D. Eso acá en Sierras Chicas ya está funcionando, es decir, que con el inicio del ciclo lectivo, quienes hagan uso del boleto educativo, ya sea profesores, no docentes, alumnos, van a poder hacer uso en cualquiera de las empresas prestatarias. Bueno, ustedes saben que en algunas jurisdicciones se ha empezado a exigir el pase sanitario para el uso del transporte público. Nosotros son decisiones que los tenemos 100% delegadas en la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, nuestra máxima autoridad sanitaria, así que a la espera de cualquier indicación respecto a ello, pero por el momento no se está exigiendo. Secretario, uno de los temas que tocaron es la posibilidad de hacer un interurbano regional, ¿no?, que pueda cubrir lo que son las necesidades, digamos, en la localidad, y otra cosa es el tema tarifas, que quería consultar. Bueno, sí, tal cual. El servicio, como explicaba recién, surge de una necesidad, en esto que hablamos de la reconfiguración que nos deja la pandemia, de las nuevas necesidades y de la conectividad que tiene la población de acá de Sierras Chicas. Vamos a avanzar a la brevedad en algún proyecto más en concreto. Y en el tema tarifa todavía no tenemos desde la provincia ningún indicio, ningún pedido ni de las prestatarias, ni ha ingresado ninguna nota al ARCEP para revisar tarifas, así que hasta ahora no debería haber ninguna variación. Uno de los temas también que tocaba con más hincapié por ahí el intendente de Río Ceballos era la problemática que acá hay con los chicos discapacitados. Bueno, ¿a qué conclusión llegaron? Bueno, desde la Secretaría de Transporte venimos trabajando nosotros en también en esto que hablábamos respecto a los programas de boleto, también venimos trabajando en una digitalización de todo lo que tiene que ver con la temática de pases libres para discapacidades y enfermedades crónicas, que eso lo vamos a poder estar implementando. Estamos terminando con las últimas cuestiones técnicas y lo vamos a estar pudiendo implementar, calculo yo ya, si no es el mes que viene, el siguiente, pero a la brevedad ya va a estar implementado, con una nueva credencial, con mayor seguridad, que va a tener prácticamente la misma tecnología que los programas de boleto gratuito, con un chip que va a marcar la trazabilidad del recorrido de la persona que hace uso de este beneficio, los datos personales de esa persona y la necesidad o no de transportarse con un acompañante, lo cual le va a brindar una seguridad a la empresa que transporta a esa persona de que verdaderamente es quien goza del beneficio, y también una previsibilidad y mayor seguridad a los usuarios. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, chicos, ahí tenemos la palabra de Franco Magaita, que bueno, que más o menos nos contaba lo que se tocó en la reunión con los intendentes. Perfecto, Nico. La verdad que, bueno, se valora, ¿no? Boleto educativo, multiempresa. Bueno, creo que es uno de los temas de los importantes, títulos, ¿no? ¿No? Sí, la verdad, porque es verdad, terminaba siendo muchas veces un impedimento para la utilización del boleto educativo, que hoy se puedan unificar de esta manera. La verdad que me parece una muy buena medida, que va a facilitar también el transporte y el traslado de, sobre todo, de los trabajadores y de la comunidad educativa, ¿no? Claro, eso, y garantizar lo que va a ser el normal funcionamiento en el comienzo del ciclo lectivo. Uh-huh. La posibilidad también está de este interurbano, por ahí regional, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Por ahí empezar a conectar sectores, localidades de Sierras Chicas, digamos, y todo el corredor, sin por ahí tener que hacer como tener que ir a Córdoba directamente para poder tomarse un colectivo. Uh-huh. O hacer alguna otra movida. El tema de discapacidad también, y el tema de tarifa es algo que seguramente se va a acomodar al servicio. También una de las cosas que comentaban era la pérdida que da por ahí en algunas localidades lo que es el servicio urbano. Uh-huh. Entonces por ahí, como para subsidiar eso, el boleto tendría que aumentar. Bueno, en definitiva no se sabe mucho, eso lo vamos a ver más adelante, y ojalá que no se toque mucho para arriba, ¿no? Uh-huh. Ahora, volviendo a esta interconectividad, digo, nosotros funcionamos como un corredor en todos los sentidos, y por ejemplo, está bien, no tenemos transporte quizás a La Calera, pero para el lado norte de Sierras Chicas tampoco. Si estamos acá en Villa Allende, tenés que tomarte quizás un bondi hasta Córdoba y de Córdoba uno a Río Ceballos. No tenemos conectividad. O de Villa Allende a Río Ceballos y de Río Ceballos para aquel lado. Claro, pero no te deja tampoco... A ver, no te deja en Río Ceballos. Te deja como alejado. No hay un bondi directo a Río Ceballos, como tampoco, por ejemplo, Agua de Oro. Tenés que de última llegar hasta Río Ceballos y de Río Ceballos tomarte otro colectivo hasta Agua de Oro. Claro, eso sí. No tenemos conectividad, no la tenemos. Claro. Eso es una realidad. Bueno, un montón de temas más para tocar. ¿Hay algún intendente ahí cercano para consultarle esto que ellos mismos proponían? En este momento los intendentes siguen, digamos, charlando, están tocando otros temas. Uh-huh. Así que bueno, vamos a esperar a ver cuando se levanten y también de su reunión, para ver si podamos sacarle, bueno, algunas de las dudas que tenemos. Uh-huh. Pero bueno, sí, bueno, va a rondar en eso. Y lo que dice Cari, verdad, por ahí, yo me acuerdo de un interurbano del Inter Córdoba, que hacía un recorrido que pasaba por Villa Allende, según Mendiola, hace un Quillo, y llegaba hasta Río Ceballos. Y es verdad, si te querías Agua de Oro, te tenías que bajar en 10 caballos, claro. Hay que tomarte otro colectivo para Agua de Oro y ni hablar para llegar a La Granja, que era una de las preguntas que le había hecho el intendente de La Granja, es el tema este del interurbano regional. Uh-huh. Que justamente en Villa Allende uno se puede tomar un colectivo, a lo mejor, que no se puede dejar en La Granja, ¿no? Que haga ese uh-huh. recorrido de todas Sierras Chicas. Y con un poquito más de frecuencia, ¿no? Porque que pase una sola vez por día... también condiciona muchísimo las posibilidades de las personas que a lo mejor tienen que ir a trabajar o por cualquier otra situación, digamos, que tengan que viajar, ¿no? Uh-huh. Nico, bueno, vamos a quedar atentos a la conclusión de la reunión de los intendentes. Bueno, a priori es solamente relacionado a transporte, pero pueden salir otras cuestiones ahí aprovechando la juntada, ¿no? De intendentes, ¿no? Sí, exactamente, chicos. Nos quedamos pendientes entonces. Restan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Te despedimos, Nico. Te mandamos un abrazo. Bueno, ya lo dejó. Se despidió. Chau, chau, chau. Estamos en vivo, gente. Esto es Radio en Vivo y esto está sucediendo ahora. Reunión de intendentes en la localidad de Mendiolaza. Tema transporte. Reunido con el secretario de transporte de la provincia de Córdoba. Nos metemos en canciones. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas. Acá en Anexado por Nexo. No me puedo dormir, no me puedo reír. Me duele.